noche, mañana, a un hombre arando la tierra, mañana, y era frente de una sierra, mañana, sierra de aserrar madera, mañana, y no sé de qué manera, mañana, salta y me muerde la perra. Mañana me voy pa' Sibanico, mañana, mañana me voy pa' Sibanico, mañana. El hombre de vuelta ayer, mañana, para curarme la herida, mañana, y el animal se me olvida, mañana, y me pongo a hablar con mañana, él. Luego me invita a comer mañana, carne y arroz de la tierra, mañana, pero el hombre va y se aferra, mañana, que no me fuera enseguida, mañana, y al terminar la comida, mañana, caballero, me vuelve a morder la perra. Mañana me voy pa' Sibanico, mañana, oye, mañana yo me llevo mañana, a Sibanico, que mi mamá me regañe, mañana me voy a Sibanico, me voy pa' Sibanico, mañana. Me meto dentro de un cajón.